La 1:34 de la tarde les vamos a hablar de un acontecimiento que se va a producir esta tarde en la Fundación de Ori, en la capital gaditana. Es un homenaje al escritor y director de cine Carlos Pérez Merinero, que quizá poco conocido, lo hablábamos ahora a micrófono cerrado Manuel Iborra y yo, pero que vamos a intentar aquí pues también desvelar y conocer un poquito mejor. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantada de que haya venido y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a vosotros. Y también está con nosotros al teléfono el profesor y crítico literario Fran Matute. ¿Qué tal, Fran? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues vamos a, en primer lugar, situar un poco a los oyentes, porque por eso de que hablábamos antes de quizá la figura menos conocida, la de Carlos Pérez Merinero. Manuel, ¿quién era? ¿Quién era este señor? Yo creo que el turno de decir quién era le corresponde a Fran, que lo conoce y conoce su trayectoria mucho más a fondo. Pues Fran, adelante. Vale, tomo el testigo. Bueno, pues Carlos Pérez Merinero es una especie de creador total, porque se movió en varios mundos, ¿no? Él fue sobre todo un hombre de cine, que fue guionista, fue también director ocasional y tiene una faceta muy interesante también y muy olvidada como su faceta como cineasta, que es la de literato, ¿no? Y en ambos campos yo creo que él tiene una obra muy muy singular, en la que siempre se nota la mano de Carlos Pérez Merinero, y realmente es una persona que ha quedado pues un poco en el ostracismo, ¿no? Tiene una obra que desde luego no ha trascendido la calidad en función de la calidad que tiene, ¿no? ¿Esto por qué pasa? ¿Por qué de momento, Manuel o Fran, podéis hablar también entre vosotros sin pedir turno? Esto es una charla. ¿Por qué de pronto una obra así no trasciende, cuando trascienden tantas otras que a lo mejor no tienen tanta trascendencia? Bueno, yo creo que el caso de Carlos es que él también era una persona un poco particular, ¿no? Y aunque yo no conozco bien a fondo, ¿no? Y quizás en la charla de esta tarde su hermano pueda aportar más luz a este tema, Carlos fue una persona que estuvo durante mucho tiempo muy, muy apartada, ¿no? Del mundillo y apartada de los medios. Y yo creo que eso sin duda hizo porque su obra pues no trascendiera, ¿no? Yo esta tarde, Fran, esto que dices, bueno, hola, Fran. Hola, ¿qué tal, Manuel? Yo esta tarde quería un poco incidir sobre ese aspecto maldito, ¿no? Sí. Porque a mí esa es una palabra que tiene para mí muchos ecos y la mayoría bastante perversos, ¿no? Sí, sí. Porque, bueno, en este país la trayectoria de los malditos, bueno, aquí en Cádiz, esta noche vamos a hacer la charla en la Fundación Ori, y Carlos Edmundo de Ori, un maravilloso poeta y fundador del postismo. El postismo, tú preguntas, y es un movimiento absolutamente desconocido, como también lo es, aunque ha tenido más fama, lo que fue su antecesor, que fue el surrealismo francés. A mí me ocurrió una anécdota que quiero contar en una película, que un actor joven, del que no diré el nombre, me dijo, dice, uy, hay que ver, esto es muy surrealista. Entonces pensé, si Bretón levantara la cabeza, cogería y le pegaría con un martillo. Además, luego, digamos que lo que se ha popularizado o se consume la palabra surrealista es como una cosa muy disparatada, con lo cual a los movimientos o a los artistas interesantes, no, como Pérez Merinero, no solo se les margina, sino que luego para convertirse o integrarlos en la sociedad se les vulgariza, con lo cual el asesinato es múltiple, ¿no? Claro, claro. Yo creo que ahí has dado dos claves, ¿no? Por un lado, cuando yo utilizo la palabra malditismo, no estoy pensando en que Carlos pues fuera una persona en principio, ¿no?, difícil de tratar o fuese un torturado. Pero bueno, sí es verdad que tuvo una época de su vida en la que estuvo bastante recluido en su casa, de la que apenas salía, ¿no? Pero me refiero a malditismo en el sentido de que, bueno, su obra, y en concreto yo diría que la parte literaria, es absolutamente underground, y es underground porque es muy difícil de digerir. tiene una, él sobre todo fue novelista, de autor de novela negra, y su novela negra en los años 80, que es cuando empieza a publicarla, se publica en una de las grandes colecciones de novela negra que había en España, que era la colección negra de Bruguera, ¿no? Donde han aparecido pues nombres enormes, ¿no? Como Hammett, como Thompson, como, en fin, que no era desde luego una colección desconocida. Y la obra de Pérez Merinero, bueno, por primero porque era un español, ¿no? Que siempre tiene el marchamo un poco de que no se nos va a dar bien la novela negra, aunque por ahí esté Vázquez Montalbán para desmentirlo. Pero las novelas de Pérez Merino son muy, muy brutas, son muy cafres, pero en todos los sentidos. Son políticamente incorrectas, son muy desagradables de leer, porque son, ya digo, muy, muy, muy violentas, ¿no? Y claro, eso es lo que le da ese punto de malditismo, ¿no? En el sentido de que es muy difícil, como ha dicho antes Manuel, integrar ese discurso. Incluso es más difícil ahora que antes, ¿no? Yo creo que muchas de las novelas de Merinero casi no se podrían publicar hoy día, porque son totalmente incorrectas desde el punto de vista político, ¿no? Y por eso hablaba yo de malditismo. Sí, yo aquí tuve la suerte, ya que estamos en Cádiz y esto va a ser en Cádiz, de tratar mucho a Quiñones, a Fernando Quiñones. Sí, sí. Entonces, a mí me resulta muy sorprendente, desde mi punto de vista de aficionado a la lectura, yo creo que los relatos cortos de Fernando Quiñones están a la altura de la mejor literatura, claro, de relatos cortos universal, no española o europea o de su época, sí, sino universal. Y sin embargo, Fernando, bueno, sí, La Legionaria, sí, La Canción del Pirata, pero bueno, no lo ha leído nadie. Y de Despeñaperros para arriba no saben quién es. Entonces, bueno, yo creo que el carné de maldito aquí en este país resulta fácil sacárselo, ¿no? Sin duda. Y sin embargo, y repasando un poco, Fran, también pues un poquito sobre Carlos Pérez Merinero, está detrás, por ejemplo, como guionista de películas como Amantes, incluso La Huella del Crimen, ¿no? De la serie La Huella del Crimen hemos visto. Sí, efectivamente, Carlos, bueno, tiene esa faceta de que, aparte, ya digo, como escritor de novela, pues intervino en muchísimos guiones de cine, ¿no? Es verdad que en muchos de estos casos su labor como guionista era un poco, bueno, estaba en una primorosa segunda fila, ¿no? Muchas veces él se dedicaba a revisar, a corregir guiones que ya habían escrito otros. Seguramente Manuel pueda explicar mejor cómo funciona la confección de un guión, en la que aparecen muchas manos seguramente en todos ellos, ¿no? Sí. Sí, no, que te acuerdas que lo comentábamos el otro día. Sí. No, yo lo que creo que ocurre en un guión es que realmente, salvo los que lo han escrito, es decir, los coguionistas y el director, que suele intervenir en muchos casos, o por lo menos en mi generación, bueno, ya Berlanga coescribía con Rafael, con Azcona, solo ellos realmente saben los ingredientes, la mezcla, quién tiene el secreto de los ingredientes. Porque, por ejemplo, yo he hablado con varios guionistas y con el director de Los Santos Inocentes y todos son los que verdaderamente tienen el secreto del guión, ¿no? Claro. Entonces, eso es una pena que Carlos no esté aquí para preguntarle, o que Vicente Aranda no esté aquí, o que Ricardito Franco no esté aquí para preguntarle, porque sería, es una conversación muy interesante, los guionistas y el director. Y bueno, si estuviera aquí Azcona y Berlanga, bueno, eso era impagable cuando hablaban el uno del otro. Madre y mía, de... Qué sueño sería poder tener a Ricardo Franco. Además, has mencionado a otro maldito, entre comillas, ¿no? A Ricardo Franco. Sí, sí. Bueno, que me perdone su familia. Yo siempre le llamé Ricardito y él me llamaba Manolito a mí, ¿no? Porque nos conocimos ya siendo un poco adultos los dos en una noche de estas en el Marquí, en Madrid. Y bueno, yo por lo menos por mi parte siempre he tenido una enorme devoción hacia la obra de Ricardo, desde el principio, sus películas más famosas, pero también películas menos conocidas como Los restos del naufragio. Él tiene, y así podemos volver a Pérez Merinero, un capítulo de La huella del crimen, deslumbrante, deslumbrante, deslumbrante, deslumbrante, con esa cosa de la de lo negro contado primorosamente, ¿no? Ricardo era muy grande. Bueno, sí, porque sí. Comenta esto Manuel porque Pérez Merinero fue guionista de algunos de los mejores capítulos, sí, de La huella del crimen, vamos, ya de los años 80. Uh-huh. Y seguramente me imagino que trabajando ahí fue donde se conocerían. Pues sí, seguro. Manuel, creo que quería decir algo. Estoy aquí encantada con la charla entre los dos, ¿eh? Yo solo hago escuchar y aprender mucho. Bueno, yo siempre tengo la sensación en la radio que charlo demasiado y que además... Bueno, solo... a mí me haces un favor porque descanso, ¿eh? No, bueno... Manuel es un gran orador. Sí, entonces... sí, ya lo veo, ya lo escucho, Fran. Bueno, y lo veo, también lo veo. No, hombre, yo lo que le decía es que me parece maravilloso que en Cádiz se le rinda homenaje a Pérez Merinero, ¿no? Porque, bueno, como tanta gente, han hecho una carrera y está sepultada ahí como en un cajón del olvido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo, no sé por qué se le ocurrió a la Fundación Ori, pero bendita ocurrencia, ¿no? Ha tenido una gran idea. Yo lo primero que he hecho, Fran, se lo decía Manuel, sí, antes, es buscar si era gaditano, porque claro, me parecía extraño, ¿no? Una figura que yo al menos también no tenía mucho conocimiento de Pérez, vamos, Merinero, la verdad, y me alegro mucho de haberlo descubierto. Claro, él nació en Écija por una circunstancia puntual, porque su padre era militar y estaba destinado en ese momento en Écija, pero él se crió, él estuvo hasta los 16 años viviendo en Jerez. Y de hecho, yo le pregunté hace tiempo a su hermano, que lo entrevisté para un proyecto de investigación que hice para la Junta de Andalucía sobre la modernidad en Andalucía, y me interesó la figura en su día de Pérez Merinero, y entrevisté a su hermano para intentar enlazar un poco de dónde nacía esa la visceralidad que tienen sus novelas, ¿no? Porque, bueno, si veis fotos de Carlos Pérez Merinero, pues era una persona de corbata y chaqueta, sí, y de hecho era profesor de Hacienda Pública y era la persona, pues, probablemente a primera vista más aburrida del mundo, ¿no? Con lo cual no casaba esa imagen de casi de contable con las barbaridades que escribía luego en las novelas, ¿no? Y David, su hermano David, que estará también en la mesa esta tarde, pues realmente me decía, mira, pues todas esas barbaridades que él pone en las novelas, obviamente no las ha vivido porque su vida es muy tranquila, pero tiene un sustrato en haberse criado en Jerez, en el barrio de la Asunción, que es donde ellos se criaron, y donde, bueno, pues ahí, como ocurría en los años 50 y primeros 60, pues ahí se mezclaban todos en el patio a jugar con los gitanos, con la gente humilde, y bueno, pues jugando al fútbol y haciendo trastadas es donde uno empieza a conocer las maldades del hombre, ¿no? Y ahí venía su acervo literario. Y de ahí surge todo, o sea, su apego a la novela negra y ya digo, las brutalidades que escribe, porque son realmente difíciles de tragar muchas veces, pues nacen de ahí, ¿no? O sea, que es muy gaditano, en ese aspecto es muy gaditano todo. Había otra cosa que me acuerdo que comentamos, que claro, la parte de, bueno, de su labor a título personal, él forma parte de un colectivo de cine que se llama Marta Hernández, que sí, es un colectivo que también está en el olvido, bastante peculiar por muchas razones. Estamos hablando principio de los años 70, principio 71, 72, y es un colectivo de cine que se propone una especie o una militancia tanto política como estética. Es decir, que no solo cuestionan los contenidos del cine español, la estructura de la industria, sino que también cuestionan las formas narrativas. Entonces, me parece que en estos tiempos que un erudito de cine es alguien que sabe un personaje a qué saga, a qué episodio de qué saga pertenece, un movimiento como este, heredero un poco de la Nouvelle Vague y de todo el cuestionamiento teórico de la Nouvelle Vague y del recuestionamiento del manifiesto de Oberhausen, pues yo creo que en estos tiempos de ignorancia cinematográfica, está bien también llamar a esa faceta de crítico, de cine militante, de replanteamientos narrativos. Pues sí. Fran se ha quedado de piedra. Fran ha decidido tomarse Fran, algo. ¿No? Voy a darme una. Yo quería añadir que efectivamente al hilo de lo que está comentando Manuel, que bueno, que también hay que decir que Carlos fue un gran teórico o crítico de cine y publicó muchos libros interesantísimos en los años 70. Bueno, algunos en la famosísima colección de Anagrama de mediados de los 70 sobre cine, que ahí salieron libros que son hoy día joyas, ¿no? Y de hecho están inencontrables. O sea, también hay una labor ahí de que se debería intentar recuperar esa base teórica de Carlos. Algunos de esos libros los escribió también con David, con su hermano David. Y ya digo, la verdad que es un hombre, un creador total, ¿no? Tanto a nivel teórico como a nivel de... Que no, nos quedamos sin tiempo ya, ¿eh? Sí. Nada, yo un apunte que me parece que era el principio del libro del colectivo Marta Hernández, Cine Español, Materiales por Derribo. Decía que el problema del cine español está que no tiene mercado exterior y que el mercado interior está cautivo. Me parece que es un análisis que valía hace 45 años y sigue valiendo ahora. Pues con eso nos vamos a quedar, y si quieren saber más, ya saben que esta tarde pueden irse a la Fundación Carlos Edmundo de Ori, porque allí va a estar Manuel Iborra, va a estar Fran Matute, va a estar también el hermano de Carlos, David Pérez Merinero, y charlaremos y pasaremos un buen rato. Manuel, muchísimas gracias por haber venido. A vosotros. Fran Matute, gracias también, un abrazo grande. Igualmente, un abrazo. Hasta un luego. Abrazo.